manos arriba, vamos a bailar. Ya todos tomando tienen que saltar. Ya hay que hacer descontrol. Ya hay que hacer descontrol. Cuando canto mi cumbia empiezan a bailar los pibes cumbieros, los chetos pa' afuera, chetos gatos afuera. Cuando canto mi cumbia empiezan a bailar las pibas cumbieras, las chetas pa' afuera, chetas sucias pa' afuera. A ver, cumbieros, a bailar mi cumbia. ¡Esto se vaya!